punk, claro, que siempre se quedó en la clandestinidad. Energía pura, hermano. Muy popular también en todas las plataformas y fue clave para que TV on the Radio ganara mucho de ese público que no tenía nativamente en su lugar de origen. Y pues esto inspiró a muchos otros artistas a explorar sonidos mucho más híbridos, sí, claro, dentro de las fusiones, ¿no? Del, sí, claro, rock, de la electrónica y del punk, como decía usted hace un momento. Sí, yo creo que los TV on the Radio fueron sentando las bases para un movimiento que fue mucho más crudo y que nuevamente se fue quedando un poco en la clandestinidad de ciertas tribus y de ciertos lugares en la web, pero que también habitó unos lugares de circuitos en vivo como bares y como recintos pequeños que evidentemente aquí son inalcanzables, pues porque los públicos son mucho más pequeños. Entonces, cuando usted menciona eso de la hibridación, yo pienso que los TV on the Radio son responsables de muchas de las cosas que pasaron con artistas paralelos o sucesores a ellos como los Death Grips o como JPEG Mafia, que fueron y son en estos momentos tan disruptivos y tan grandes y que también sentaron muchas de las bases y de las mentes retorcidas de música como Kanye West, ¿sabe? Creo que a Kanye, oh, pues sí, creo que sí, a Kanye sí, lo influye, sí, mucho esa mirada híbrida que usted menciona de TV on the Radio, de manera que sin duda alguna merecen estar en este puesto número 50, los TV on the Radio en Animales de Radio, con el listado de lo mejor del indie. Esto se llama Wolf Like Me. When the moon is round and cool, gotta bust out. Ahí estaba en el puesto número 49, una de las canciones que ha hecho parte importante de esta nación de más música. Estamos hablando de Jungle, una banda de la casa que queremos mucho, con Busy Earning, una de las canciones, fue la más importante de esta nación de más música en 2014. Y pues se convirtió en un himno del funk electrónico moderno. ¿Usted se acuerda cuando esa canción aparecía en todos los comerciales, en televisión, en todas partes estaba? Yo creo que fuimos parte de ese crecimiento de Jungle, y ahora que la canción más grande de ellos es Back on 74, me genera muchísimo orgullo ver cómo se fueron quedando un poco como con esa cultura pop. Cómo se fueron apropiando de esos espacios que usted menciona. De hecho, antes del programa le estaba contando que me terminé de ver Ballers. La serie de The Rock. La serie con The Rock. Y una de las primeras cosas que hicieron los Jungle a nivel comercial fue sincronizar una canción de ellos, o varias canciones de ellos, en esa serie de televisión, que además tiene una banda sonora increíble. Y ya más adelante ver todo lo que ha pasado con ellos y con esas marcas me genera muchísimo orgullo, y por eso creo que ese puesto número 49, que le da una gran exposición global a la banda, con ese ritmo pegajoso, con esa vibración tan contagiosa, hace que resuenen en todos las playlists de todas partes de todo el mundo, y que redefinen ese sonido del indie funk. Yo creo que no hay una banda de indie funk tan importante en los últimos 15 años en el mundo del indie, y hay gente muy buena. Usted pone mucho a Parcels, usted pone mucho a Meyer Hawthorne, pero creo que incluso ellos haciendo ese funk no alcanzan el nivel como de sofisticación y de autenticidad que los Jungle han obtenido, y cómo han demostrado que lograr ganar dinero a través de ese trabajo independiente se puede hacer más allá de Spotify y de YouTube también. ¿Qué le parece si nos vamos para los 90? Me parece bien. Sí, brinquemos de décadas en décadas, me parece chévere. Sigamos con una canción que ahorita que estaba hablando usted de sincronizaciones, esta sí que la han usado en donde usted quiera. La banda se llama Supergrass. La canción All Right. Claro. Es más, recientemente, ¿dónde fue que la vimos? ¿En The Flash? Yo la recuerdo mucho en Clueless. Pero 1995. Pues claro, en la misma época que se lanzó. De hecho, yo creo que eso le ayudó muchísimo al álbum I Shoot Coco. Claro. Para que explotara también en aquel momento, porque sí, Alicia Silverstone y Clueless fue un fenómeno mundial. Sí, claro, ¿no? Eran de las cosas más cool esos tipos. Celebración de juventud, sí, hermano. Sí, eso era. Nada más, no le mire más. Sí, la juventud, divino tesoro, qué cosa tan impresionante, muy bonito. Esa es una canción, hermano, que le encapsula a usted perfectamente todo el espíritu británico de la década de los 90. Eso fue una canción que hizo parte de los himnos del Britpop y que inspiró a otros artistas, y también estuvo mucho en la escena de los festivales en Europa, y hasta el día de hoy pues sigue siendo una de esas favoritas que cuando uno arma una playlist como noventera, ahí está All Right de Supergrass. Claro. Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Ahí estaba un clásico de clásicos, Mr. Brightside. Yo creo que es el himno de toda esta generación, The Killers, en el puesto número 47. ¿Cuántas veces hemos puesto esa canción en este programa en los últimos dos años? No tengo ni idea, pero yo creo que a nadie le molesta oír Mr. Brightside de The Killers. No, yo creo que no. Y yo creo que usted decía algo antes, cuando estábamos preparando el programa con Alejandro Gari, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos por su input y por su acompañamiento también en esta curaduría que hicimos hoy. Y es que si existe una canción que define el indie, sin importar la etiqueta como modelo de negocio, que finalmente es también lo que discutíamos un poco cuando hicimos la lista, es qué tan independiente es la banda cuando sacó esta canción. Esa canción es Mr. Brightside, ¿no? Sí, una canción de 2003 del álbum Hot Fuzz, y no ha dejado de sonar un solo día desde que se lanzó. Y es curioso que sea el éxito más grande de la banda, siendo su primer sencillo en su carrera también, ¿no? Que es algo bien bonito. Es de esas canciones como que se niegan a morir, y está bien. O sea, me parece fantástico que Mr. Brightside sea inmortal y que siga siendo un éxito, así como lo fue en el Reino Unido, en Estados Unidos, en territorios como Colombia, y que mantenga esa popularidad en esta era del streaming. Incluso ha regresado a los listados en varias ocasiones. De acuerdo. Sí. Cierto. The Killers logran muchas cosas especiales con esta canción, pero sobre todo una conexión muy, muy íntima, muy cercana con la audiencia millennial. Sí, claro. Y ha sido el soundtrack o la banda sonora de miles de historias alrededor del mundo. Y en el puesto número 46 tenemos Over and Over the Hot Chip, una de las bandas pioneras en fusionar el indie con la electrónica. Esto es de su álbum The Warning del año 2006. Este fue el momento más pegajoso de esa conexión entre el rock y la electrónica, después de lo que ya hemos mencionado en varias ocasiones con cosas que ya sonaron como lo de Primal Scream, que son pioneras un poco de lo que ya termina consolidándose con Over and Over, una canción que ayudó a definir lo que entendemos por indie dance, con una mezcla de sintetizadores, con un ritmo muy contagioso y que demostró que lo alternativo y lo bailable podían ir de la mano una vez más. Así que aquí está en el puesto número 46 de las 60 mejores canciones de indie de todos los tiempos en Animales de Radio. Esto es Over and Over the Hot Chip. Alejandro Marín y Uribe DJ. Ahí estaba, hermano, otro himno del indie dance. Lights and Music, The Cut Copy. Claro. Eso era del In Ghost Colors. Claro. 2008, sí. Si no estoy mal. Uy, sí, qué sí. Disco. Australia, ¿no? Sí, claro. Australia siempre presente cada cierto tiempo. Pero es que han salido muy buenos artistas de allá. Muchos. ¿No? Y fíjese que la psicodelia hace parte de... el pensamiento artístico australiano, ¿no? De cierta siempre. Forma. Sí. Cut Copy se convirtió en una de esas referencias del synth pop indie. Lights and Music fue muy importante, fue clave en el auge, en la explosión del electropop a finales de la década de 2000. Y esa influencia de Cut Copy se siente mucho en artistas actuales, como por ejemplo Tame Impala, por claro. Ejemplo, también. Sí, ¿no? Señor. Que uno dice, ok, entiendo mucho de dónde vienen ciertas cosas. Y yo creo que si hay alguien que puede definir, o hay un territorio más allá de Inglaterra que puede definir el espíritu de lo indie, de lo alternativo, como usted lo mencionaba hace un rato, eso es Australia, ¿no? Australia siempre nos entregó alguna alternativa a lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Y creo que son alternativos por esencia, ¿no? En esencia. Y nos dio a Kylie Minogue, gracias, Australia, gracias. Vamos a continuar, ahí está el puesto número 45 de nuestro listado con Lights and Music. Y en el puesto número 44 está Too Sweet de Hozier, una de las sí. Canciones más importantes de este año, es una canción indie. Qué gran comeback, ¿no? El de sí. Hozier, porque había sí. Tenido un éxito gigante con Take Me to Church, pero hace más de una década. Sí, estaba muy perdido, pero había tenido un éxito muy grande. Yo creo que no tanto perdido, Uribe, sino que es que cuando usted tiene una canción como Take Me to Church, que lo pone a generar una plática tan interesante como la que ha generado Take Me to Church, creo que su vida transcurre normalmente más allá del éxito global. Lo interesante ahí es que le haya pegado dos veces al éxito en esta ocasión sí. Con esta canción, que además de ser una de nuestras indie escogidas de todos los tiempos, es una de las más importantes de este año, ¿no? Sí, y creo que fue muy inteligente Hozier en su regreso, porque se dedicó a sacar pequeñas obras, o sea, ajá. Esto por ejemplo viene en un EP que se llama Unheard, que sí. Solo trae cuatro canciones. Ajá. Digo, okay, voy a soltar cuatro cancioncitas y vamos a ver qué pasa. De las canciones del año. Sí, aquí está Too Sweet en el puesto número 44, Hozier, en este listado de grandes indies de todos los tiempos en Animales de Radio. Stand up. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may not be this, shit will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on me, my dear. Cause though the truth may not be this, shit will carry on. You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry on. Bueno, y vea, volvimos a Islandia en el puesto número 43. Yo sabía que íbamos a regresar. Esta fue himno de 125 hace muchos años. No me diga. Little Talks of Monsters and Men. Canción entretenida y divertida. Estábamos con los oyentes. Mire, de todas las cosas que han pasado en Islandia, creo que esta es la más alegre de todas, porque todo tiene ese tinte como melancólico, frío. Sí, sí, sí, es como... como súper ambiente y exploratorio. Además, muy exploratorios, a veces un poco melódicos. Ya pasaron por aquí los Sigur Rós en la primera parte de nuestro programa, en este primer programa dedicado a las mejores canciones de indie de todos los tiempos. Y si no lo escuchó, puede escucharlo en nuestra página web, laxmasmusica.com. Ahí lo va a encontrar en On Demand. Este álbum fue del 2011, ¿no? Sí, My Head is an Animal. Sí. Y pues esta canción, por lo alegre y todo, ha conquistado al público alrededor del mundo. Little Talks es de esas canciones que fueron muy fáciles para volverse virales en plataformas digitales. Sí, en una era en que no entendíamos todavía lo viral. No, como que ni siquiera existía la palabra para definir lo que estaba sucediendo. Yo creo que eso de lo viral vino a aparecer y a consolidarse en lo musical cuando Psy pega el Gangnam Style. Sí, claro. Creo que ahí comienza la historia. Pero acá... Pero era viralidad de YouTube en ese momento. Sí, claro. Acá apenas estábamos entendiendo cómo funcionaba esa propagación, y esa propagación funcionó muy bien con los Monsters and Men. Porque además era muy atractivo para la gente que estaba conociendo esta mezcla entre el folk y el pop. Claro. Entonces pues conectaba muchísimo, porque era extraño, pero era al mismo tiempo como apetitoso. Sí, sí, ¿no? Sí. Para los oídos. Sí, claro. Y pues obviamente de ahí salieron muchas más bandas de folk pop en toda la escena indie. Y en el puesto número 42 vamos a continuar con Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Vea, Australia, una canción. Otra vez. Sí, claro. Ah, vuelve. Su amigo Penau. Uno de los Empire of the Sun está ahí en Penau. Ah, ok. De hecho, el regreso. Es un proyecto aparte. Es un proyecto aparte. Ah. Pero fíjese que ese sonido de Penau lo trajeron ahora a lo que lanzaron este 2024 los Empire of the Sun, con esas influencias de disco de Panau. Sí. Está bien interesante. Bueno, pues esta canción se lanzó en 2008, se convirtió en un éxito mundial con una estética visual surrealista. Walking on a Dream ayudó a definir una era para lo que iría más allá de lo que ya hemos hablado del indie bailable, del indie dance, y se convertiría en el electropop que sentaría las bases para todo lo que ha pasado incluso con artistas este año como Charlie XCX. Yo creo que sin que la tendencia de los Empire of the Sun fuera tan hyper pop como pasó con Charlie este año, sí sienta mucho las bases estructurales e instrumentales para que Charlie vaya construyendo también paralelamente una carrera muy interesante. Así que chévere tenerla en el puesto número 42. Estas son las 60 mejores canciones de indie de todos los tiempos. Aquí está Walking on a Dream, The Empire of the Sun. We'll be right back. Empire of the Sun siempre suena muy sabroso, pero pues yo creo que ya por hoy nos toca cerrar. Sí, sí, we gotta wrap pero hey, vamos a continuar con este especial del indie la próxima semana, y yo creo que la que sigue también, porque tenemos muchas canciones que mostrarles. Hermano, yo creo que oficialmente este es el mes del indie en la X. Es oficial. ¿Y qué le parece si cerramos en el puesto número 41 el día de hoy con Two Door Cinema Club? Gran canción, gran cierre, me parece maravilloso cerrar con una banda que tenía un espíritu muy soleado también, muy alegre a comienzos de la década de 2010. En el puesto número 41 esta canción que se llama What You Know, que hizo parte de su álbum debut Tourist History del año 2010 y que fue un himno indie casi que instantáneamente. Sí, claro, es que tiene una energía muy positiva y eso conecta Linda. A la gente desde el primer momento, ¿no? Two Door Cinema Club logró con esa canción que se convirtiera en una de las canciones más escuchadas de la escena indie de la década pasada. Y hoy todavía usted la pone en una playlist y no tiene pierde. La influencia de esta banda en el indie pop es incuestionable. Bueno, y con esto vamos cerrando esta primera sesión, este primer programa de varios que vamos a hacer dedicados a lo mejor del indie aquí en Animales de Radio. Recuerde que si se lo perdió lo puede encontrar en nuestra página web completo, laxmasmusica.com. Le vamos a hacer playlistica en YouTube, sí, también. Claro. Y recuerde que ahí ya están también los programas anteriores, el especial que hicimos de House, de las mejores voces del House, ya está disponible ahí. Y todos los especiales que hemos hecho anteriormente, incluyendo este en el que nos embarcamos del indie. Y nos escuchamos en la siguiente emisión, en el siguiente programa, para seguir explorando esos grandes temas que definieron el indie. Se despiden de ustedes Uribe DJ, Alejandro Marín, sus animales de radio de confianza, con Two Door Cinema Club y What You Know en el puesto número 41. Right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. X.